Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 13 de octubre. Este mediodía, empresarios y sindicatos han procedido a la firma del convenio colectivo de piel marroquinería, que estará vigente durante los próximos tres años, de 2016 a 2017. El acto ha tenido lugar en la sede de Empiel, contando con la presencia del secretario general de la Asociación de Empresarios, Juan Enrique Gutiérrez, el secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz, Jesús Serrano, y el secretario provincial de UGT FICA, José Antonio Luque, entre otros asistentes. El documento incluye en el ámbito económico una subida salarial del 1% para este año 2016 y del 1,2% en las dos siguientes anualidades. También se modifica con referencia al anterior convenio la redacción del articulado referente a las vacaciones de los trabajadores, que pasan a ser 22 días laborables. Otra novedad a destacar es la creación de una mesa de seguimiento de la contratación, que estará integrada por los mismos componentes de la mesa negociadora del convenio. Del mismo modo, se elimina de la redacción del nuevo convenio la modalidad de trabajo a domicilio, se incrementa la prima del seguro de vida para los marroquineros y se recoge la obligación de dotar a los trabajadores de sus correspondientes herramientas y ropa de trabajo. Patricia Gómez, asesora jurídica, ha destacado las novedades de este convenio, cuyo texto viene a ofrecer paz social al sector de la piel. Vale, pues hoy se ha cerrado la firma del convenio de marroquinería. En este caso se ha firmado para tres años. Tenemos ya convenios sin necesidad de actualizar tablas en la medida que se han establecido ya los incrementos concretos para cada uno de los años, el 1, el 1,2 y el 1,2, desde el 2016 al 2018, y eso va a dar una gran paz social durante todo este tiempo al sector de la piel aquí en Ubrique. También es destacable el tema de las vacaciones como novedad, y a partir del año 2017, pues los días de vacaciones serán a partir de ahora laborales, en lugar de días naturales. Es una reivindicación que tenía la parte social y en este caso pues se ha llegado a un consenso entre las partes. Cambiamos de asunto. Hoy jueves, en el espacio Cosa de Todos de Radio Ubrique, hemos contado con la participación de la portavoz municipal de Izquierda Unida, Pepi Morales Girón, la cual ha informado sobre las conclusiones extraídas de un reciente encuentro mantenido con el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique, Andrés García. Puedo dejar pasar que un vecino tenga un problema y no se lo atiende, aunque sea uno dentro de una barriada o de un colectivo. Y yo anotaba en aquel entonces un vecino que se llamaba Andrés y nos hablaba del mal estado del Algarrobal, ¿no? De la cantidad de basura que se acumulaba allí, que cuando iba, él preguntaba literalmente cuándo iba el ayuntamiento a comenzar a limpiar de una forma concienzuda y efectiva. Cuando me reunía con el concejal, me decía que si es basura a lo que se refería este vecino nuestro, pues que hará todo lo posible para que se pase, dé una vuelta por el Algarrobal, y que si es basura biológica y demás, que se limpiará. Entonces yo le puse, y si son forraje o y me dijo lo mismo, que si es follaje, forraje y demás, pues que se iba a enviar a un operario, iban a ver la zona y que iban a intentar de limpiarla. También, para no saltarme de la zona del tema de la limpieza, también había otra pregunta que nos tocaba, era un vecino de la barriada Antonio Vega. Ya conocemos toda la problemática que hay en Antonio Vega, más que nosotros, aquellos que viven allí, y se lo volcaba también al concejal y me transmitía que iba a hablar con Básica y que se encargarían por parte de él de limpiar lo que no esté limpio. Él también aclaraba, me comentaba muchas veces que cuando hay cambios de operarios y demás, que se nota a veces mucho el tipo de limpieza con que se hace, que él de todas maneras se iba a encargar de ver el tema de Algarrobal y Antonio Vega, y de manera inmediata iba a hablar con Básica para subsanar los problemas que hay en esas dos zonas. Bueno, pues el Parque Rafael Alberti hubo dos o tres preguntas y quejas de en cuanto al tema de los que de los juegos infantiles, ¿no? Había una que decía que había pocos, una vecina que se quejaba porque había pocos juegos infantiles, otra que los adoquines eran un problema para los pequeños, incluso para las personas mayores que pasaban por allí. Y otra pregunta era proponía que se podían eliminar los adoquines, quiero recordar. También hablando del parque de Rafael Alberti, había otro oyente que hablaba de que los chavales pues entraban por allí con las bicicletas, no tenían cuidado de los críos, ni de las personas mayores, ni de las personas que estaban allí tranquilamente pasando el rato. Y vamos, yo sé de primera mano que está prohibida la entrada de bicicletas en el Parque Rafael Alberti. También había una exposición de un vecino que decía que por qué no había más presencia policial allí dentro del Parque Rafael Alberti. Hombre, yo entiendo que un poco para evadir, para que su presencia eliminar un poco la presencia de estos chavales, que yo entiendo que son críos, quizás, y que necesiten vamos, les gusta montar la bicicleta, en la avenida no pueden, que también tenemos una pregunta de la avenida, y pues claro, en algún sitio se tienen que poner, es algo que habrá que mirar desde el ayuntamiento a ver qué se puede hacer. Pero a la pregunta que nos decía el vecino este de si se podían eliminar los adoquines, me decía el concejal que verdaderamente él lo ha visto que es un verdadero peligro y que va a intentar de que sobre todo en la pista de la donde juegan la petanca se eliminen y que otros sí se van a sustituir. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria recogemos hoy un extracto de los ruegos y preguntas presentados en la sesión ordinaria de septiembre por el portavoz municipal andalucista José Antonio Bautista. Entre otros temas, solicitaba información referente al pago de las tasas en el Patronato Municipal de Deportes y avanzaba los asuntos que el Partido Andalucista quiere abordar en una reunión de Junta de Portavoces. Con el tema del triatlón es una actividad nueva, de nueva creación, reciente. Y yo recuerdo que en el año 2003, cuando entré en el ayuntamiento, lo primero que hice fue modificar una taza y un miembro del Grupo Socialista se me echó encima diciendo que qué locura estaba haciendo, que lo primero que tenía que hacer era la taza y crearla o modificarla y después ya se cobraría lo que fuera. Pues yo le hago el mismo ruego a este equipo de gobierno ahora, desde otro lado, que se han invertido los papeles, que primero creen la taza y así vamos a evitar problemas. Preguntaba que qué se refería a su compañera a la pregunta, porque si es esa cuestión, le puedo asegurar que este ayuntamiento no va a someter al cobro ninguna tasa que no se encuentre aprobada por donde se tiene que aprobar, que es por este pleno, previa consulta al organismo autónomo. Así que quédese tranquilo que aquellos buenos consejos que le dieron los vamos a llevar a práctica. Pues eso espero, que esos buenos consejos y esas buenas broncas que me llevé no se las lleven ustedes también. Una cosa que has dicho previamente, sí. El asunto que has suscitado se alterna entre actividades de piscina y pista de atletismo, por lo tanto serían varias actividades en un mismo paquete. Me falta una. Sí, la bicicleta va dentro. La bicicleta también se desarrolla dentro de la pista de atletismo, por lo tanto se cobrarían tres actividades que están incluidas en un mismo paquete. Por lo tanto, se está aplicando las diferentes tasas para esa actividad. El nombre solamente triatlón, después van tres actividades diferentes. Lo podemos poner como quieras, pero que te la crees la tasa y ya está. Que no voy a seguir con la polémica porque lleva a ningún sitio. Vale. Con respecto a la Junta de Portavoces que nos iba a convocar, hay temas pendientes e interesantes que teníamos aquí para ver el seguimiento y, bueno, pues me voy a saltar todas las preguntas y las haremos directamente en la Junta de Portavoces, tema de variantes, tema de inundaciones y todas las cosas esas que pleno tras pleno vamos preguntando. Y añado una más, que es el tema de la RPT también, que nos dijisteis en el último pleno que estabais ya sobre la marcha. Yo entiendo que hemos estado de vacaciones, que no os ha dado tiempo a nada, pero que también me gustaría porque se trataran esos temas en la Junta de Portavoces a la que nos convoquéis las próximas semanas. Pero quisiera adelantarle varias cosas. Con respecto a las inundaciones, no hay nada nuevo hasta que nos sentemos con el director general de Dominio Público Hidráulico, por eso nuestra insistencia en esa reunión. Estamos hablando de proyectos que exceden de la competencia municipal y que necesitamos de una respuesta. Y con la cuestión de la RPT, tengo que decir de que he quedado con los trabajadores, con los representantes sindicales para el mes de septiembre. Resulta que al final, aquello que no sabíamos si iba a haber o no elecciones sindicales, las hay. Lo que no recuerdo es el calendario de dichas elecciones. Bueno, en definitiva, que están en proceso electoral. No sé si creo recordar que era octubre, la fecha de celebración de las elecciones, y a partir de ahí esperamos poder sentarnos con los representantes y cerrar un calendario razonable para la RPT. Y otra cuestión que es la última que has informado y era con respecto a la arqueóloga municipal. ¿Tiene contrato de arqueóloga o es arqueóloga, ¿no? Vale, es que como a lo largo de su trayectoria en el ayuntamiento ha pasado de arqueóloga a auxiliar administrativo y entonces estaba yo un poco perdido y no sabía si el último que tiene es de arqueóloga. Yo lo que no sé con seguridad, y a lo mejor alguno recuerda, creo que sí, no, arqueóloga, Pero quiero recordar que el contrato que tenía ya vigente a nuestra entrada, aun realizando las funciones de arqueóloga, solo estaban adscritas a lo que era el yacimiento. Y aunque ella tenga que hacer referencia en ese yacimiento, lo que nosotros hicimos una modificación del contrato, que era, además de allí, poder utilizar su servicio y conocimiento como arqueóloga en todo el municipio, también en el casco histórico y demás. Y se modificó esa pequeña cláusula de contrato y por eso ya es arqueóloga municipal en todos los sentidos. Que podrá supervisar la tarea que haga el que venga, sin ningún problema. Cosas diferentes hace ya el estudio. Vale. Y al margen de la actualidad política, el Observatorio de Salud de Ubrique ha convocado el primer curso de primeros auxilios online, que se impartirá del 1 al 15 de noviembre de 2016 de forma gratuita. El objetivo de este curso es utilizar herramientas como el correo electrónico o la aplicación WhatsApp para proporcionar información básica sobre primeros auxilios a aquellas personas a las que sus ocupaciones diarias les impiden acudir de forma presencial a cursos y talleres relacionados con la salud. El plazo de inscripción en este curso está abierto desde hoy jueves y hasta el 20 de octubre, con un total de 25 plazas disponibles. Las solicitudes para participar se deben de enviar al correo electrónico escueladesalud@especialistasya.com. Porque después de las prácticas que hemos hecho en el taller que hicimos en agosto y este que está ahora en curso y que ya está la parte teórica prácticamente terminada y que las partes prácticas van a empezar este próximo lunes y el jueves de la semana que viene en aquellas personas que están inscritas, que ha sobrepasado toda la expectativa. Tuve que hablar con Guadalinfo y hemos podido ampliar 10 plazas más, que es lo que permite el aula, porque es que había mucha demanda y también muchas personas que me han dicho que le hubiera gustado hacer el curso pero que están trabajando o tienen problemas familiares, bueno, asuntos familiares, amas de casa o cuidado de personas, y que no podrían hacerlo. Y entonces he pensado, como ha tenido tanta aceptación online, es decir, a través de WhatsApp o de correo electrónico, uh-huh, lo mismo, pues hacer un taller para aquellas personas que están trabajando y que tienen interés en estos temas, pues hacerlo online y darle las pautas de primer auxilio hasta que el médico acude o acude a la ambulancia, mientras tanto, ¿qué hacer? Y es lo que vamos a hacer a partir de noviembre. Para todas aquellas personas que no tienen conocimientos básicos de medicina, porque tienen otra profesión y nadie le ha dado conocimientos básicos de primer auxilio, lo único que saben es transmitido por la familia o porque han entrado en internet o han escuchado algo en televisión y tienen algunos conceptos, pero no dirigidos específicamente, detalle punto por punto. Y ya digo, cosa muy sencilla que puede hacer cualquier persona que no tenga conocimientos médicos hasta que llegan al centro de salud o al hospital o acude a la ambulancia a recogerlo, que muchas veces pues hay una persona más lanzada que da instrucciones, pero que a lo mejor no tiene conocimiento suficiente y puede meter la pata. O podía haber hecho algo mientras tanto, y no se ha hecho porque tenía desconocimiento. Una pérdida de conocimiento en medio de la calle, un accidente de tráfico, un niño que se cae de un árbol, una persona que rueda la escalera, alguien que tiene un dolor fuerte en el pecho, en fin, muchas cosas que son muy frecuentes y que a los médicos nos gustaría que todo el mundo supiera, ¿eh? Hasta que el médico se hace cargo de la situación, u otra persona más preparada, ¿no? Y entonces estas cosas, muchos quisieran saberlas, pero como están trabajando, y además en Ubrique el trabajo, ya sabemos que son de muchas horas, y otros tienen obligaciones familiares o de otro tipo que le impide hacerlo. De todas maneras, aunque es un curso online, más adelante, si hay personas que quieren hacerlo, algunas prácticas presencialmente, por ejemplo, masaje cardíaco, ya acordaríamos una fecha, un sábado o algo así, que no tengan que ir al trabajo, para durante la mañana, hacer esas prácticas que a lo mejor a algunos les gustaría hacer. Pero hay ciertas circunstancias que no hace falta la práctica física. Por ejemplo, ¿qué hacer antes de la picadura de un alacrán? No vamos a coger un alacrán y le va a picar uno para hacer la práctica, sino simplemente saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.